nos está pasando en la empresa azucarera Tumán. La historia parecería ser esta: un acreedor que no debería administrar está administrando la azucarera Tumán. Primero, porque no es acreedor, según dicen, y segundo, porque en todo caso el monto de su acreencia de ninguna manera llevaría a pensar que podría ser el administrador, porque hay acreedores infinitamente más importantes en cuanto a cuantías de la acreencia. Sin embargo, este, favorecido por determinados sectores, ha logrado hacerse con Hacienda Tumán. ¿Y qué está haciendo? Se está vendiendo el azúcar a sí mismo y está ganando muchísimo con este margen, digamos, de autonegociación, si se puede llamar. Se diría que podría haber ganado como utilidad indebida unos 60 millones de soles desde que se hizo con la administración de la empresa azucarera Tumán. Para entender este enredo, que no lo es, no lo es tanto si uno llega a él, tenemos a don Rolando Dolorier Pacheco, gerente general de negociaciones Pacheco, y a don Fernando Arbulú Roca, que es el abogado de negociaciones Pacheco. A ver si el abogado, en el lenguaje más simple y menos abogadil, le ruego, nos explica qué está pasando en Tumán. Doctor Fernando Arbulú Roca. Bueno, ante todo, buenos días, señor Hildebrand. Bueno, esta es una lucha ya que lleva un buen tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El grupo Oviedo es el grupo que hoy día está al frente de la empresa Tumán. Como usted bien lo ha dicho, se está enriqueciendo ilícitamente con el patrimonio de todos los trabajadores tumaneños. Y para esto ha corrompido, o sea, ha tejido una maraña de corrupción en las cuales ha incluido al Poder Judicial y al Poder Político. Su vasallo, su escudero, su perro, es el congresista Javier Velázquez Quesquén, a quien lo tiene a sueldo, porque lo tiene a sueldo, de quien ha financiado su campaña. Y este congresista lo que hace es simple y llanamente presionar en todas las esferas del Poder Judicial para sacar las resoluciones a favor del Grupo Oviedo, o sea, a favor de Tumán, so pretexto de la Ley de Protección Patrimonial, so pretexto de que Tumán dio una gran votación para que el Partido Aprista esté hoy en el gobierno, cosa que es una falacia y una mentira. ¿Es cierto que hubo una ley inconstitucional con nombre propio? Por supuesto, hay una ley actualmente, es inconstitucional. ¿Y cuál ley? Esa es la Ley de Protección Patrimonial, que es una ley que el congresista Javier Velázquez fue el encargado de gestionarla, ¿no? Si bien es cierto, de repente él no es el padre de la criatura, sí se puede decir pues que es el gestor de esta norma. ¿En qué consiste la ley? Esta ley consiste en que las empresas que no han transferido el 51% de su capital a un empresario, a un empresario privado, o sea, que no tengan un socio estratégico que controle el 51% de la empresa, todas las deudas y todo lo que son inembargables. No, nadie puede embargarlas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el mapa actual de la industria azucarera, vamos a ver que prácticamente toda la industria azucarera ya está en manos de distintas empresas, controladas por distintas empresas. Y vemos que solo y exclusivamente queda dos empresas en las cuales no han transferido todavía el 51% de su capital, pero sin embargo son administradas por quien dice ser, ¿no? Quien dice ser el salvador de estas empresas, quien dice ser que es pues el empresario, ¿no? Que es el grupo Oviedo, ¿no? Y eso es algo pues que, como usted ve, por ejemplo, aquí en la última caretas, ¿no? Casachún Pomalca. Estamos hablando de Pomalca y de Tumán, las únicas empresas controladas por el Grupo Oviedo, las únicas empresas a quienes la Ley de Protección Patrimonial favorece. ¿El Grupo Oviedo tiene vínculos con el partido de gobierno? Por supuesto, a través de Javier Velázquez y de, lógicamente, otros personajes que han sido buscados por el mismo Javier Velázquez. Mire, señor Hildebrand. Entonces, le han dado a un acreedor menor. Ah, por supuesto. La administración de Tumán. Por supuesto. Cuando Tumán le debe 140 millones de soles a la SUNAT, 100 millones de AFPs, 80 millones de CTS, ¿no? Y a otros terceros. Y sigue debiendo. 25 millones. Y debe a sembradores, y debe a todo el mundo, y no paga. El señor Oviedo hace lo que quiere en Tumán, lo que quiere, es su caja chica. Su caja chica de la corrupción es Tumán. Entonces, ¿a él cuánto le debía Tumán? ¿A quién? ¿Al señor Oviedo? Sí. Al señor Oviedo no le debían nada, señor Hildebrand. Al señor Oviedo no le debían nada. Entonces, el señor Oviedo compró un 2% de acciones, de 2% de acciones, 3% de acciones en la bolsa de Tumán, y gestionó, o sea, logró armar un directorio favorable a él. ¿Por qué? Porque él, su negocio es comprar azúcar. Entonces él quería comprar toda la producción de Tumán. Y con 2 o 3% de acciones. Es que él generó un directorio y se enfrentó al directorio legalmente establecido. Entonces generó una pugna entre dos directorios. No. Y en esta pugna entre dos directorios se fue a Trujillo, y por intermedio de un juez corrupto consigue una administración judicial a su favor como accionista minoritario, y empezó a administrar la empresa y sacó a los dos directorios se quedó administrando la empresa con el 5%. ¿Por qué? Porque él genera esta pugna entre dos directorios, entre el directorio legítimamente constituido y el directorio que él había patrocinado. Se pelearon. Entonces, aparentó que habían dos directorios en pugna, que la empresa era un caos y que lógicamente... Y como él compra azúcar, ahora se vende a sí mismo. A sí mismo, él solito, el único que compra el azúcar de Tumán y de Pomalca es él, nadie más. O sea, yo mismo soy. Él mismo, y se la vende a 20 soles menos la bolsa, hace lo que quiere. O sea, lo único que falta es el Chato Barras en el directorio. Nada más. Para que él mismo sea también. Entonces, eso es. Pero eso es una sinvergüenzada descomunal. Completamente. Esto es cierto. ¿Y esto por qué no está en los periódicos todos los días? Nosotros lo hemos investigado. ¿Por qué no lo investiga el Congreso? Nosotros lo hemos denunciado. Es más, la Ventana Indiscreta hizo todo un reportaje. César Gildebrand Chávez fue a Chiclayo, estuvo con nosotros, hizo toda una investigación, sacaron un primer reportaje, y cuando iba a venir el reportaje en que habíamos conseguido todas las pruebas, ¿qué ocurrió? Nunca salió, vinieron las presiones de arriba a la Ventana Indiscreta, y la Ventana Indiscreta optó por no sacar absolutamente. La ventana se cerró. La ventana se cerró, exactamente. Se volvió, pues... Exactamente. Nosotros conseguimos, señor Hildebrand, demostramos que Javier Velázquez había ido a la presidencia de la Corte Suprema, acompañado del señor Oviedo. Está en el libro, porque cada vez... O sea, Velázquez, que es quien llamó a Frecuencia Latina, en resumen. ¿Llamó él o llamó a alguien más grande que él? Llamó, se movió y frenaron los siguientes reportajes. O sea, hay presiones en relación a esto. Por supuesto, por supuesto. Y él es un traficante de influencia, señor Hildebrand. Ah, miren, aquí yo tengo, por ejemplo, esto, del 2003. Esta es una denuncia hecha por una juez de Chiclayo, del quinto juzgado penal, donde dice claramente que se acercó Osvaldo Pifil Capuñay en compañía del congresista Javier Velázquez a presionar a la jueza para que saque una sentencia favorable a favor de esa señora que es su socia, su prima, no sé qué cosa será del congresista. El congresista Velázquez, es una conducta habitual del congresista, el tráfico de influencias. Tengo el honor de dirigirme a su digno despacho con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo para hacerle su conocimiento que con fecha 22 del mes y año en curso se hizo presente en el local del juzgado a mi cargo el señor vocal de esta Corte Superior de Justicia, Osvaldo Pisfield Capuñay, en compañía del congresista de la República, Javier Velázquez Quesquén, quien me fue presentado por el referido magistrado, en cuya presencia dicho parlamentario abogó a favor de la procesada Edita Flor Moreno Eustaquio, a quien este juzgado le sigue el proceso tal, cuya lectura de sentencia estaba programado para el día 23, expresándome que se trataba de un familiar suyo, que debía leer bien el expediente antes de sentenciar y que cometería un grave error si la condenaba. Pero este es un sinvergüenza. Completamente. O sea, no solo dice teníanos, sino que además es sinvergüenza. El vocal Pifil Capuñay ha sido destituido del Poder Judicial por actos de corrupción en contra de la azucarera Tumán, a favor de la azucarera Tumán y en contra de negociaciones Pacheco. El vocal Osvaldo Pifil, ese mismo vocal que lo llevó al congresista, ese mismo vocal estuvo metido en la sala constitucional en Chiclayo y por intermedio de Javier Velázquez estuvieron bloqueando todas las acciones legales que nosotros hacíamos para poder cobrar la deuda de Negociación Pacheco. O sea, esto es algo que viene no de ahora, sino desde años. Y sigue, el día de hoy nuevamente, Javier Velázquez sigue metido en la Corte Suprema, así el día de hoy, presionando a los vocales de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para que saquen en contra de Negociaciones Pacheco una resolución y a favor del grupo. O sea, como Viedo. Si fuera un lobista es, ya... Es un lobista, él es así. Rentado. Exactamente, gracias a Dios que sé que está dejando la presidencia ya de la célula parlamentaria, pero pretende que lo nombren presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Yo no sé qué hace Javier Velázquez, o por qué lo tiene el APRA donde lo tiene. Bueno, es el engreído de García también, ¿no? Pero no solo eso, don César, ¿no? Ahora sino estamos que... con don Rolando Dolorier Pacheco. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver Negociaciones Pacheco en este asunto? Hemos invertido 11 millones de soles el año 2004, septiembre de 2004, cuando ya la empresa no tenía protección patrimonial. Pero este grupo entra el 2006, amparado por un juez corrupto, juez suplente en Trujillo, y donde pone de administrador judicial al señor Oviedo. Pero ¿quién está de administrador judicial? Es el señor Luna Conroy, ex viceministro de Agricultura. Entonces, ellos se niegan a pagar, amparados en esta ley con nombre propio, impulsado por Velázquez Quesquén. ¿A usted le deben 11 millones? 11 millones de soles. ¿De qué? Nosotros hemos invertido con contratos inscritos en registros públicos. Correcto. ¿Y no se lo...? Absolutamente. Si no paga AFP, no paga CTS, no paga obligaciones laborales, o sea, ¿quién nos va a pagar a nosotros? Le han creado una invulnerabilidad con esta ley. Efectivamente, nosotros estamos... Lo han blindado con esta ley. Así es. Nosotros nos estamos enfrentando a una maquinaria legal y política. Correcto. Y como usted, hay muchos. Muchos, pero nosotros somos los principales. Pero estos señores... Los principales acreedores privados. Ahora, no solo eso. Sí. Mire lo que ha pasado. Ellos ya dejaron de ser administradores cuando ingresó el juez titular a Trujillo. Pero, sin embargo, compraron una deuda que han hecho una campaña interdiario en La República, en el diario La República, diciendo que era deuda fraudulenta. Y compran esta supuesta deuda fraudulenta a Carranza Hermanos. Como usted sabe que Carranza Hermanos es trujillano, también tiene poder, y le ganó el juicio a Oviedo. Pero le compra la deuda y sigue el mismo administrador judicial con esta deuda supuestamente fraudulenta. Así es como se está manejando Tumán. Y no solo eso, ahorita tenemos más de 100 trabajadores despedidos al amparo de esta ley, porque siguen los juicios y no pueden cobrar, porque supuestamente cuentan con protección patrimonial. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Siguiente paso, pedirle a Dios que se acuerde de nosotros, don César. No queda otro, porque el Poder Judicial... ¿Y no pueden ustedes vincularse con algún alto directivo del Partido Aprista para que le diga al señor Velázquez que deje de meterse donde no debe? Hace poco se decía que este es un gran supermercado donde se compra congresistas, se compra vocales, se compra jueces, don César. Y frente a eso es difícil enfrentarse. Por eso estamos acudiendo a todos los medios periodísticos, que el país se entere cómo se puede firmar un tratado de libre comercio en estas condiciones, donde uno invierte y simplemente hay una ley del perro muerto. No le quieren pagar y no pagan obligaciones laborales. Así no se puede firmar un tratado de libre comercio, por ejemplo. Claro, con un poder judicial corrompido no hay economía que resista, porque la meritocracia se viene abajo y porque la honestidad se disuade. O sea, aquí hay una especie de condecoración al tramposo. Si yo trampeo, me va bien. Si soy honesto, me va mal. Eso es imposible como mensaje. Ningún sistema lo tolera. O sea, para hacerse rico hay que comprarse un congresista que nos saque una ley y que nos proteja ante el Poder Judicial. Es el nuevo rico ahora del Perú, los Oviedo Pichotito. ¿Los Oviedo Pichotito han comprado a Velázquez Quesquén? Así es, aquí como lo dice el doctor Fernando. Pero eso es una acusación muy, muy grave que podría acarrearle un juicio por difamación. No, yo estoy querellado ya, don César, por Velázquez Quesquén. Él me ha querellado y me estoy defendiendo. Yo no tengo ningún miedo. He presentado mi exequo veritatis, ¿no? Y he solicitado justamente que se ejecuten varias pruebas. O sea, lo que yo digo es cierto. Velázquez Quesquén es un corrupto. No debe estar ahí donde está. Es un tipo que lamentablemente, como dicen la cabra, siempre tira para el monte. Y ha salido de lo más bajo y lamentablemente tendrá que volver a lo más bajo. Porque eso es lo que es él, lamentablemente, ¿no? Qué mal que nuestro presidente se acompañe de este tipo de gente, ¿no? Porque le hace un grave daño al partido y le hace un grave daño a la nación. Entonces, esperemos que este señor salga. Si es congresista, que se dedique a eso, a ser congresista, a dar leyes para todos los peruanos, no a dar leyes para un grupo económico que me da dinero, que me financió mi campaña. No, dar leyes para todos los peruanos. Eso es lo que necesitamos. No leyes de esta naturaleza, y menos aún yendo a ver al presidente de la Corte Suprema, a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, para que saquen las resoluciones a favor del grupo Oviedo. Y no solo eso, utilizando otros congresistas del partido de gobierno, utilizando ex congresistas del partido de gobierno para tratar de amedrentar a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Eso es algo, sinceramente, que no se puede tolerar. Y eso es lo que hace el señor Velázquez. Es el peón más, más fiel del señor Oviedo, el congresista Javier Velázquez. Correcto, hemos estado con Rolando Dolorier Pacheco, gerente general de Negociaciones Pacheco, y con su abogado Fernando Arbulú Roca. Gracias a ambos, regresamos para la despedida.